Qué grato estar con ustedes, amables oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos mencionado este concepto de ley, este concepto de telucha que tiene Pablo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que un poquito de la ley y el pecado, Romanos 7.1, un texto que nos va a aclarar algunos conceptos. Fíjate el texto interesante este de Romanos 7.1 puntualmente, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Él va a decir algo aquí, pero pues hablo con los que conocen la ley. Fíjate, se pone en el ambiente no de un conocedor de la ley, sino de alguien que la sabía, la hablaba, la cuidaba, la guardaba. Habla a los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es una pregunta que hace desde el comienzo. Y el paréntesis dice: se lo estoy diciendo a ustedes que saben de la ley. ¿Es así o no? Y aquí hace un ejemplo. Él dice: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, de alguna manera está diciendo alguna alusión a estas relaciones entre marido y mujer, ¿no es cierto? Pero está explicándonos lo de la ley. ¿Y qué dice? Ella estará sujeta a su marido mientras el marido vive. Después de eso, no. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué nos está explicando aquí Pablo con este concepto? Porque está hablando de la ley, y está ahí ahora nos explica acerca de la relación entre hombre y mujer. ¿Qué crees tú? Bueno, la verdad es que todos tenemos que tener la ley como algo presente. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Ahora, recuerdo que tú en algún momento mencionaste que hay quienes dicen que están bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué significa eso? Cuando yo transgredo, yo quedo bajo la ley. Esto no significa cuando conozco al Señor Jesús, no significa que eso me hace impecable, que yo nunca más voy a cometer un pecado, que ya el pecado para mí murió. Eso es lo que nosotros pretendemos que suceda, que el pecado muera para nosotros. Pero desgraciadamente no es así, eso es un proceso. Recordemos que eso se llama santificación. El hecho de quedar perdonado es un asunto inmediato. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor perdona mis pecados, en ese momento yo soy salvo, pero tengo que permanecer. Recordemos lo que el Señor Jesús nos dice. Dice: permaneced de mí, separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, en relación a lo que tú estás hablando, Pablo plantea un problema para los tiempos de ahora, porque muchos se basan en este texto para decir que ves, la ley ya fue abolida, no existe esa ley. Porque fíjate el versículo siguiente, dice: porque mientras estamos en la carne, ¿no es cierto?, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y mire ahora el 6, y aquí nos puede dar dificultad. Pero ahora estamos libres de la ley, ¿ves? Estamos libres, no hay ley. Sí. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? La interpretación que a veces se da es que, bueno, ahora efectivamente no hay ley, porque ya Cristo pagó todo el precio del pecado, estamos libres, por lo tanto la ley no existe y no estamos bajo la ley. Sí. Pero yo no encuentro que Pablo esté hablando de eso, sino que está hablando de que bajo la ley nosotros estamos condenados a morir. Sí. Pero Cristo ha abierto una brecha maravillosa para que nosotros no vamos a la muerte, sino a la vida eterna. Y ese es el concepto, pero no que la ley está abolida, ¿te fijas? La ley no nos va a hacer efecto a nosotros mientras estemos bajo la jurisdicción de Cristo, bajo sus cuidados, bajo su mandato, bajo su obediencia. Y hago resaltar ese concepto de obediencia. La ley no nos va a hacer efecto. Es como aquel que la ley, tú mencionabas el caso del tránsito, las leyes del tránsito, nunca te van a pasar un parte, nunca te van a aplicar una multa si nunca infringes la ley. Sí. Pero el día que tú la infringes, entonces la ley te cae encima. Entonces Pablo dice, sí, mientras estemos bajo la ley, nosotros estamos muertos, estamos liquidados, pero Cristo nos ha liberado de ese problema. Por eso que él dice, ahora estamos libres. Ahora, luego el 7 él dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, y aquí viene la linda aclaración que hace Pablo para que nos quedemos gustosos de esto, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, es como cuando David decía, qué grata es tu ley. Ahora, me ha hecho libre, sí. me ha mostrado lo malo y hacia dónde iba yo, me lo ha mostrado, pero me ha dado también el camino hacia Cristo. Ahora, debemos recordar también la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos, como lo hemos dicho y repetido muchas veces, los mandamientos son un resguardo para mí. Por ejemplo, cuando yo adoro imágenes o adoro ídolos, no solamente imágenes, porque un ídolo hasta un hijo puede transformarse en un ídolo. Bueno, cuando yo tengo ídolos, eso perjudica mi relación con Dios. Y al perjudicar mi relación con Dios, perjudica toda mi vida. Ahora, cuando yo cometo algún pecado contra mi prójimo, cuando yo le robo, eso perjudica también mi vida. Yo no puedo tener paz, yo no puedo estar tranquilo cuando tengo ese tipo de problemas. Entonces la ley me resguarda de todo eso. Y la ley me ayuda a vivir en paz. Por eso que el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo mismo que le dice la mamá a un niño pequeño, mira, si tú me quieres, obedéceme. ¿Y qué es lo que a qué lo manda la mamá al hijo? Le dice, no tomes el enchufe, no juegues ahí, no tomes el cuchillo, no, en fin, una cantidad de cosas que resguardan la integridad del niño. Así también el Señor quiere resguardar nuestra integridad. Y precisamente eso es lo que el Satanás quiere quitar de nosotros. Recordemos lo que hizo con Adán y Eva. Cuando a Eva le dijo que realmente lo que Dios estaba haciendo es tratar de quitarles un bien, algo que era mucho mejor, por eso que les estaba prohibiendo comer del fruto. Y no era así. Entonces tenemos que tener claro esto. El pecado está en nosotros. Ahora, cuando conocemos al Señor, el pecado no desaparece. Y por eso que se produce la lucha entre lo que sabemos que es bueno y lo que queremos hacer que no lo es. Bueno, hay otros textos que Pablo sigue hablando, quizá usted los lea con más detención. El Romanos 7:13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Interesante esa pregunta que él hace. Y él dice, en ninguna manera. En otras palabras, lo que está diciendo, que la ley buena, ¿tiene la culpa de mi muerte? No. Y fíjate lo que dice el verso 14, ¿cómo termina? Claro, entonces él dice, no, de ninguna manera, dice, no, si el problema está en mí. Claro. Y eso es lo, por eso que, pero porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira cómo termina. Claro. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Su propia experiencia con el cumplimiento de la ley le demuestra su necesidad de la gracia de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.